En la calle. Curiosidades inspiradas en el blog de Ya está el listo que todo lo sabe. Vamos, Carmen, que tenemos prisa. Sí, sí, voy. Vamos a coger un taxi que no llegamos. ¡Taxi! ¡Taxi! Mira, ya para uno. Pero... Mira esa cara. ¿Nos lo acaba de quitar? ¡Jope! Vaya manera de hacer el primo. Hacer el primo. ¿Sabes de dónde viene? ¿Quién? ¿El cara ese? No, hacer el primo. Ah, pues no. ¿De dónde viene? Pues era costumbre protocolaria de la Casa de Real que se le diera tratamiento de primo del rey a los grandes de España y demás miembros de la nobleza. ¿Qué de primos, no? La cosa es que en 1808 el general francés Joaquín Murat escribió al infante don Antonio Pascual de Borbón, que presidía en aquellos momentos la Junta Suprema de Gobierno, por designación de Fernando VII. En esta carta, el general Murat se dirigió al infante con el correspondiente señor primo y a continuación lo presionó para que tomara una serie de medidas impopulares, cediendo a estas y causando un gran descontento por parte de la población. ¿Y la gente entonces se enfadó mucho con él y se hizo muy público? Sí, y desde ese momento se popularizó el decir hacer el primo cuando te dejas convencer para hacer el tonto. Ya ves. ¿Cómo son las cosas? Anda, vamos a ver si cogemos otro taxi y no volvemos a hacer el primo. Con el talento y voces de Cloti Fariza, Mónica García, José del Val.